En este caso estamos con Lea Ross, que tiene una entrevista aquí en Puerta. Bueno, vamos a hablar de Horacio Miró nuevamente, un personaje bastante complicado de narrar, de detallar quién es, y lo vamos a charlar con Lázaro Lorenz, periodista, colega del portal striptidelpoder.com. A ver, Lázaro, ¿nos escuchás? Bueno, buenos días. Bueno, Lázaro, simplemente, bueno, tendríamos que explicar muy brevemente quién es Horacio Miró, a pesar de que creo que ya lo habíamos hecho en una ocasión una y otra vez en esta radio, pero de alguna manera la forma más sintética es decir que Horacio Miró sería el Lázaro Báez de José Manuel de la Sota, ¿no? Exactamente. Como todos saben, bueno, la política tiene determinados operadores que son los que, reciclan los dineros que el mismo Estado da, o sea, el mismo gobernante, lo tuvo el kirchnerismo con Lázaro Báez y con Cristóbal López, lo tiene Macri con Calcaterra y Midlin, y lo tiene el de la Sota con Horacio Miró, este hombre se llama Horacio Miró. Uh-huh. El tema es que, toda la realidad económica en que vivimos ahora, la realidad social, esto que vemos con, por ejemplo, lo que pasa en el sur, de un modo está relacionado también con una manera de enajenar el país y una forma de robarse el país que tienen estos tipos, en realidad no estos tipos, sino estos tipos en representación de otros tipos, en representación de Macri, en representación de los kirchneristas, de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y en representación ahora de las otras, digamos. Tiene vinculación con toda la mierda que estamos viviendo, por así decirlo. Uh-huh. Y estos tipos lo que tienen la función es sacar dinero del Estado, reciclarlos en su empresa y volvérselo a dar a su jefe o a su jefe político. De Miró, ¿cómo se hace eso? A través de todos los contratos públicos que tiene el Estado. Que, por ejemplo, un contrato puede ser la hiperescuela, otro contrato puede ser dar un servicio de internet, otro contrato puede ser hacer una calle y un asfalto como el Camino Cuadrado. Entonces, todos esos servicios se lo da empresario amigo del poder. Y este es el rol de Horacio Miró de hace 16 años en Córdoba. Lo raro es que nadie hable, a pesar de que hoy hablar de los estafadores está de moda. Uh-huh. Sí, hay que decir también, Horacio Miró, ahora que recuerdo, también fue uno de los aportantes de la campaña de la Sota, así como se vio en la lista de los empresarios que aportaron en la campaña de 2009, y que, bueno, la Cámara Electoral Nacional está como investigando si no se violó la ley al respecto, porque son empresarios que están en el negocio de la obra pública, digamos. Y parece que hoy en día Horacio Miró, después de el famoso escándalo de Collector a final de 2014 con la filtración de las cámaras ocultas, ha estado como muy atento a las publicaciones de los medios de comunicación, digamos. Hoy, si googleas Horacio Miró, te aparecen artículos que lo emparentan con Lázaro Báez y de la Sota, digamos. ¿Vos cómo ves que está hoy en día Horacio Miró ante esta situación? Sí, Horacio Miró Horacio Miró es de la Sota. Y de la Sota me parece que está en un marco donde el peronismo está acéfalo, no encuentra a un líder. Me parece que de la Sota tiene ahí como un plan de volver a la escena pobre, y por eso toda esa payasada que hace con disfrazado de frac y esa ropa, el hombre. Entonces, en ese marco me parece que ya está desesperado en tapar todo lo que tenga que ver con la corrupción, a pesar que es evidente. Porque hoy el tema de la corrupción, de los estafadores, del manejo de la obra pública es un tema muy sensible. Me parece que de la Sota lo tiene ahí, digamos, apuntándoselo en la sien, como un rato con un infrarrojo, porque lo que hizo de la Sota en Córdoba es más escandaloso de lo que pudo haber hecho Lázaro Báez y el kirchnerismo, y por el cual tenemos todo el día nota, y por el cual Lázaro Báez está preso. Digamos, si Lázaro Báez está preso, Miró debería estar recontra preso, digamos. Por ejemplo, el Camino del Cuadrado fue una obra que se ganaron y la obra quedó inconclusa, después la tuvieron que rehacer. Hay una parte, yo estaba viendo, hay una parte del asfalto que vuela sobre la montaña porque cambiaron la traza, un escándalo mundial. Sin embargo, aquí en Córdoba las cosas pasan, lo del ingeniero Arias, hablamos de dos pericias, ahora que está de moda, viste todo de dos pericias, bueno. El ingeniero Arias se archivó con dos pericias oficiales que eran totalmente contradictorias y sin ninguna explicación de cómo esas dos pericias eran contradictorias. Hablamos del ingeniero un escándalo, que... Esto Córdoba es un escándalo, sin embargo, nadie habla. El ingeniero Arias, recordemos que hablamos de una persona muerta que apareció su cuerpo en el 2013 cerca del nuevo Frente Cívico y que estaba muy ligado al negocio de los gasoductos. Claro, y el ingeniero Arias, lo que ya la mayoría de gente ha olvidado, bueno, estaba relacionado con una obra que había ganado Miró con Iexa, el otro que se aferró de Macri, y Andrade Gutiérrez, que el dueño está preso en Brasil por corrupción actualmente. O sea, imagínese el nene. Claro, y esa obra, hubo una denuncia en el 2012 por parte del legislador Fonseca, donde hablaba de que el que estaba a cargo de esa obra, un funcionario Rubén Martín, tenía un testaferro que se llamaba Marcelo Arias. Eso lo denunció la voz del interior, un día de marzo, no creo que fue el 11 de marzo, estoy mintiendo, no me acuerdo. Al otro día Fonseca presentó una demanda donde nombraba al valijero al posible valijero Marcelo Arias, y un año y medio después, bueno, una semana después, Britos, o sea, Miró, se retiró de la obra, y un año después apareció muerto este hombre que lo denunció Fonseca, que la voz del interior lo quemó, por así decirlo, lo puso en evidencia, apareció muerto flotando en el río. Con el coche en su maletín, molido a palo, eso es lo que hablábamos recién de las dos perillas. Pero lo que quiero decir, acá hay cosas tan escandalosas como o más escandalosas que lo de Lázaro Báez, porque ni siquiera hay muerto, acá hay muerto, es una cuestión gravísima. Y nadie habla nada, Miró pasa inadvertido, maneja gran parte de los negocios, recién hablamos del Collector, la RAC dice que la maneja la obra pública, maneja, ¿cómo se llama? Los negocios inmobiliarios son Petrones, el mismísimo Petrones, digamos. Claro. Lázaro, para terminar, contanos un poco ¿cómo ha sido este historial de las intimidaciones que envió Horacio Miró contra tu persona, contra el portal Striptease del Poder? ¿Cuál es la situación actual y qué envergadura tiene al respecto? Ahora, justo el viernes pasado nos habíamos enterado porque nos estamos litigando en Buenos Aires, es todo medio engorroso, poniendo plata en nuestro bolsillo y aguantando la denuncia, porque el tipo sostiene que quiere que esa nota publicada le está haciendo un daño y perjuicio, pero sin que un juez lo convalide, sin que nadie le diga nada. O sea, él, Raúl, se siente a la justicia y dice, y entonces quiere que bajemos acá una serie de notas donde hablamos de todo este negocio de Miró, del Camino Cuadrado, los gasoductos, la muerte de Arias, la otra muerte de Leiva, que lo roza él, y quiere que lo saque. Una de las cosas que se agarra es que la justicia de la Sota, la puerca justicia de la Sota, archivó como suicidio el tema de la causa Arias. Entonces él me dice que yo estoy hablando con real malicia, porque yo ya sé que hay una, pero yo de hecho lo publiqué antes que hubiera una sentencia de algún tipo, en el mismo momento que te ocurrió lo hecho. Entonces el tipo está haciendo todo un acoso. Bueno, hay que contar que el viernes habíamos presentado un escrito donde iban a estar todos los testigos, que íbamos incluso a estar como testigo Luis Juez, favor nuestro, diciendo que era rato lo que decimos, que era un testaferro, que ta, ta, ta, ta. Sin embargo, el escrito desapareció y este milome que quiso declarar en rebeldía. Por suerte nosotros teníamos todas las copias, así que mandamos de nuevo copias, pero sabemos los manejos que hace por ahí el poder. No sé si es casualidad o no, pero en esa instancia estamos. Claro. Bueno. Y lo importante destacar que el robo que hacen estos tipos, el daño que le hacen al Estado, son lo que a la vez después termina repercutiendo en la trama social de un país, de un pueblo, una provincia, etc. Sí, sí. Lázaro, no te molestamos más y te agradecemos la comunicación. Gracias, Leo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí hablamos con Lázaro Loren, periodista de StripteaseDelPoder.com, hablando de Horacio Miró.